sabrás. Con el guachichol lo levantas. ¡Vamos a Martusa! Y la vacancia que tiene avance. Agita con la mano para adelante, adelante. El guachichol. No quiere novio, quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo. Ningún papo con la revisa el celular. No tiene que aplicarle a nadie para dónde va. No quiere novio, quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo nada. Ningún papo con la revisa el celular. No tiene que aplicarle a nadie para dónde va. Si vuelta sola, la pasamos piola. Dale que yo te doy triqui triqui por la cola. Móveme la burra, yo sé que te gusta. Dale pa' adelante, vamos la Martusa. No quiere novio, quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo. Ningún bobo que le revisa el celular. No tiene que aplicarle a nadie para dónde va. No quiere novio, quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo nada. Ningún bobo que le revisa el celular. No tiene que aplicarle a nadie para dónde va. Y la vacancia que tiene avance. Agita con la mano para adelante, adelante. Quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo nada. Ningún papo que le revisa el celular. No tiene que aplicarle a nadie para dónde va. No quiere novio, quiere Martusa nomás. No quiere a nadie que le dé diciendo nada.